otoño se quedaron aquí las golondrinas. Aquel otoño no se hicieron las hojas amarillas. Del mismo modo renacieron por fin las esperanzas. Aquel otoño, los labios como metas, como espadas. Aquel otoño no se vistió de pardo la ladera, como si todo anunciase una nueva primavera. Aquel otoño, la nieve que cayó sobre las sienes se fue hasta el fondo y se fundió en el lago del presente. Aquel otoño repicaron campanas generosas, como si otros recordasen el ruido de las olas. Aquel otoño la calma se instaló en mi pensamiento y poco a poco resonaron las risas y sus ecos. Volvió la vida a mostrar otras cosas que reveses, que las temidas circunstancias adversas y estrecheces. Se abrió una rosa en medio de un jardín deshabitado, y una imperiosa urgencia de romper con el pasado. Aquel otoño pasó, llegó el invierno y con su soplo volví a descender a los infiernos. Aquel otoño pasó tan de repente que ahora pienso si fue un otoño u otra noche soñando el mismo sueño. Aquel otoño pasó y llegó el invierno, y con su soplo volví a descender a los infiernos. Aquel otoño pasó tan de repente que ahora pienso si fue un otoño u otra noche soñando el mismo sueño.